Andina, emisora del tercer milenio. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, sistema de comunicaciones. Comunica con mi futuro, al servicio de familia. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, la emisora del tercer milenio. Nuestra señal se emite por el sistema convencional de los 680 kilociclos en amplitud modulada, onda media para el Departamento de La Paz, y el Real Audio www.radioandinasc.com para el interior y el exterior del país. Noticias, deportes, novedades del cine, música, poesía, ciencia, reportajes, usted lo puede encontrar y se va a divertir. Las primicias y lo insólito, todo en contacto directo. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, es un gusto volvernos a encontrar ya ahora en el séptimo mes, el mes de julio, día lunes 3, caramba, tercer día del séptimo mes. Agradable temperatura a esta hora de la tarde, claro, es época invernal, en la sombra hace frío. Nuestra señal se emite por el sistema convencional de los 680 kilociclos en amplitud modulada, onda media para el Departamento de La Paz, y el Real Audio www.radioandinasc.com para el interior y el exterior del país. Sea bienvenido, presentamos su revista Andina al Día. Vale la pena amar a tu enemigo, vale la pena honrar a Jesucristo, y en medio de la plaza echar un grito. Este es el espacio que está seleccionado para su empresa, negocio o lo que usted quiera publicitar. Invierta poco y gane mucho anunciando en Andina. Precios al alcance de todo bolsillo. Mayores informes al 224-0744, 224-7889.